2, 3, 4, 1. Bienvenidos de vuelta. Bienvenidos, acá estamos otra Volvimos, revivimos, renacimos. ¡Ah! Eso no estaba en el guión. De hecho, yo no iba a gritar. Pero bueno, era necesario. Muchas emociones. Estamos vivas. Por suerte. Después de tanto caos. Sí, pasaron bueno, muchas cosas. Muchísima información, muchísima data. Hay que empezar por donde dejamos, ¿o no? Sí, sí, sí. Bueno, empecemos en noviembre 2022. Ya pasó tanto. Ay, pasó mucho tiempo. Haciendo un balance, ¿cómo fue ese noviembre, diciembre? ¿Cómo terminaste el año? Yo bien, yo volví a la colectividad, volví a bailar. ¿Quién lo diría? Nadie lo diría. Nadie lo suponía. Pero bueno, volví. ¿Por qué presupone? ¿Por qué presupone? Volví a ensayar y después, bueno, diciembre mundial. Y con eso. Es verdad. Por eso quería llegar ahí. Yo es verdad, muy bien, muy bien, muy bien que tocaste esos temas. Parece claro, necesario. Emoción colectiva. Sí, sí, sí. No, fue hermoso el cierre de año. Ay, estaba pensando y decía. No sé, no tengo. Sí, ¿cómo sí, que como no tengo? Claro, tengo demasiada información. Decía, no sé, yo tipo, ¿cómo no sabes, Catalina? No, guardé esas emociones en una cajita de cristal que no quiero tocar, ¿entendés? Porque es perfecto. ¿Cómo extraño el mundial? Hoy todos los días lo extraño, me levanto y lo extraño. Dios. Ay, no, pero fue muy movilizante como terminamos el año. Fue hermoso. Yo veía la alegría en todo el mundo. Tipo, vos sabías y sabías que la gente estaba contenta. Y te despertabas feliz. Sí, era otra energía. Tipo, ¿viste? Se respiraba otro aire. Hay la gente que dice que en las fiestas todo el mundo estaba feliz, que hay otras energías. La verdad, a mí, yo no siento eso. Yo lo sentí con el mundial. Obvio. Las fiestas de todo el mundo para mí fue mi mundial. Pero porque. Y la pasé también. Pero porque las fiestas las vivimos como parte también del mundial. Qué sé yo. Para mí, el cierre de año fue. Gracias al mundial, o sea, me chupó a vos Navidad, me chupó a vos Año Nuevo. Mundial. Si no, la verdad la terminaba para el orto. Pero bueno, terminé y arranqué el año feliz. Yo también. Gracias, Messi. Te amo, Nos abrazamos Messi. En Año Nuevo, ¿te acordás? No te acordás. No me acuerdo. Sí, bueno, te acordás. Yo en te la fui noche. A buscar. Sí, sí. Sí, es verdad. Y saludaste y abrazaste a todos mis amigos y a mí. ¡Ah! Sí, sí. Y de hecho, no sé si fue esa noche o otra noche que nos preguntaron mi perspectiva adolescente. Ay, todas las noches nos preguntaban. Cada vez que nos veían a mí y a Cata juntas en un cumpleaños o algo. ¿Y cuándo vuelven? Nosotras pronto. Necesitábamos un descanso también. Sí, es verdad. Era necesario. Porque también, bueno, mucho de lo que queremos hablar hoy es sobre este tiempo que no estuvimos. Todo y cómo cerramos cambió. El año. Que fue, la verdad, con bastante carga emocional, física, mental. Y necesitábamos un poco respirar y bajar también toda la información que ya habíamos vivido de antes, de bueno, tanto tiempo grabando, tener cosas nuevas, charlando. Para sí, la verdad que sí, pero cerramos un año, va, por lo menos yo, re feliz con el proyecto. Sí, yo también. Porque fue, o sea, hasta más de lo que yo me imaginaba. Mucho más. Yo dije, nos van a escuchar 3 personas y 2 vamos a hacer nosotras. Y no. Un montón de mensajes de que les gusta, de que cuando volvemos, de que. Y sin embargo, también todo. Un montón de amigos, amigas, amigues que vinieron acá, sí. Que nos hicieron el aguante, que nos pegaron los stickers por todos lados, que nos mandan fotos, que. Pueden hablar de esto, sí. Me gusta cuando hablan de esto. Eso fue excelente. Y eso es como también un aporte mínimo para el que lo hace, pero para nosotras un montón que nos dio cada vez más ganas de seguir. Y bueno, después de descansar también, ¿no? Sí. Porque acá nos gusta el descanso, el ocio y la fiesta también un poco. Sí. Nos gusta dormir, comer, chupar y hablar. Básicamente, esto es perspectiva adolescente y eso es de lo que se trata. Bueno, y con este nuevo logo que tenemos ahora. Con esta nueva. Sí. Con esta nueva impronta y con esta energía nueva que traemos. Pero siempre lo mismo. Sí, obvio, cambiamos. La misma esencia. Sí. Los que nos conocen también lo saben, o sea, José y yo somos las mismas desde siempre. Sí, literal. Pero la verdad es que tenemos ganas por ahí de, en esta nueva temporada, tocar otros temas o desde otras miradas. También que ustedes, los que nos escuchan, tengan otro tipo de participación, que estén más presentes. Bueno, no sé, ¿algo más que quieras soltarnos decir de esto? Más. Sí. Y como ya también, vibra. Claro, traemos la experiencia de todo el año pasado. Ya más o menos sabemos qué nos gusta, en qué nos sentimos cómodas y qué nos representa. ¿Hacia dónde va perspectiva? ¿De dónde viene? Siempre hay que acordarse. Total. ¿Y hacia dónde va? Bueno, de hecho el último post que hicimos ayer fue... Sí. Que en realidad iba a ser hoy, pero yo no me aguanté las ganas y dije, a la de mierda. Hecho, sí, de hecho, Josefina Di Paolo es una persona demasiado ansiosa y atolondrada, sí, sí, sí, sí. Y hace las cosas bastante apurada. Sí. Bueno, como dijo ella, se iba a subir hoy, pero se subió ayer. Sí. Así que ya lo pueden ver. Bueno, igualmente canta mi hijo. Y los, si lo subimos hoy, yo dije sí. Bueno, sí, pero porque me vos sacás ese lado mío también, que me das emoción para que haga las cosas. Es que había que volver. Es más, yo acá te la agarré de los pelos de la cama y le dije, flaca, a grabar. Bueno, porque viniendo a la actualidad, sí, sí. Actualicemos un poco. La verdad es que sí, yo, bueno, este año arranqué la facu. De hecho, venimos de ahí, las dos de cursar. Y nada, estoy viendo qué onda en mi vida ahora, qué manera de organizarme es la mejor. Y como que tengo otros tiempos, otras ganas. Y la verdad es que sí, yo un montón de cosas hay que tengo ganas de charlar, que tengo ganas de decir, como siempre, como todo el año pasado también. Pero necesitaba quizá esto, que José me levante de la cama y me diga, flaca, hagamos algo con esto. O vení, despertate y contalo, por lo menos. Yo tenía muchas ganas de grabar, yo estaba como, no, basta, Dios. Sí, José me viene insistiendo ya hace un montón. Sí. Pero la verdad es esa, que eso también nos pasa, hay que contarlo, que a veces hay una que tiene más ganas que la otra, o se siente más cómoda para hacerlo, o necesita más tiempo también para hacerlo, para hablar. Bueno, como en todos los ámbitos de la vida y en todos los vínculos. Pero bueno, acá estamos. Es que íbamos a empezar antes y estábamos muy de vacaciones. Después, principio de año, muchas cosas. Yo me casé. ¡Ay, es verdad! ¡Se casó! Cabe aclarar. Casamiento de por medio, cumpleaños de por medio, que fue no hace mucho. ¿El fin de pasado? No, el anterior. Bienvenidos los 19. ¿Qué más tuvimos en el medio? No sé, mucha fiesta. Mucha fiesta, sí, te crucé mucho en fiesta. Sí, sí, perfectiva, se la pasa de joda. Es la verdad, digámoslo. Mucha cosa, pero bueno, nos gusta bailar, nos gusta salir a bailar pachanga. Sí, me encanta cruzarme a José un poco borrachas las dos. Es excelente. Y saludarnos y abrazarnos y que nos vean y digan no perspectiva, sí. Me encanta. Nosotras nos sentimos como que no nos vemos hace 10 años y después la gente es como... Parece que es mentira lo que estamos diciendo, pero posta nos dicen la perspectiva, tipo, acá está y nosotros tipo, sí, carajo. Y también parece mentira como que no nos viéramos seguido. Sí, literalmente. Y la verdad es esa, o sea, tan seguido no nos vemos. No. Y, o sea, tenemos más rachas que por ahí nos vemos más, nos vemos menos. Bueno, ahora explícitamente nos juntamos por ahí más a trabajar. Pero... No, durante el verano nos juntamos bastante. Sí. Sí, no sí, era sí. Para trabajar. Sí, no, no. Pero esto que digo de reencontrarnos en una fiesta es hermoso. Claro. Sí, sí. Y bueno, nos pasó mucho durante todo este tiempo. Y nada, es súper gracioso. Encima, me acuerdo, tuvimos un cumpleaños hace poco, en marzo, si no me equivoco, que nos decían, ¿cuándo vuelve perspectiva? ¿Qué van a hacer? Y yo quería decir todo. Me dejaba decir. Y yo le tapaba la boca. No, y no, yo no. Dije que íbamos a volver en otoño y acá estamos. Porque el otoño es la estación favorita de las chicas lindas. Obvio. Ruido de mate. Encima es mi cumpleaños. Dejate, joder. Bueno, pará, hablando de... ¿Qué querés contar primero? ¿Tu casamiento o tu cumpleaños? Y mi casamiento fue primero, así que... Contanos. Bueno, fue así. Yo tenía ganas de casarme joven. Oh. Y como que esa semana antes... Claro, pará. Eso. Quiero la propuesta. Claro. Yo estaba mucho como que... Sí, tengo ganas, no sé. Y me junté con mi amigo. Con mi amigo Guido, ya era auto Guido. Y estábamos hablando y yo dije... No, sí, me re gustaría, qué sé yo, que esto, que lo otro. Y me dice, ¿y qué decís que te va a decir que no? Y yo, tipo, no sé, qué sé yo, nunca le pregunté, ¿no? Y ¿nunca lo habían hablado? Sí, y ahora me decía, no, qué sé yo, tipo, ahora te vas a casar. Y yo, tipo, sí. tipo, nunca tomándoselo serio, ¿entendés? Sí. Y yo dije, bueno, ya está. Y al otro día, tipo, yo, de juntarme con mi amigo, fui a lo de ella, y al otro día, creo, o ese día, dije, ¿nos casamos? Y ella se había comprado, tipo... No sé si el día anterior o ese mismo día, un vestido blanco. Pero pará, ¿vos viste el vestido y pensaste en eso o fue...? No, yo vi el vestido y se me borró de la cabeza el vestido hasta que yo le pregunté, me dijo que sí, después me dijo, ay, tengo el vestido. Y yo dije, ¡más la puta madre! Y bueno, yo ya tenía... Era una señal. Claro, yo ya tenía el traje, usé el saco con el que se casó mi abuelo, ya lo tenía, o sea, era como que estaba todo. Y bueno, nada. Y a la otra semana fuimos y compramos los anillos. Y bueno, y se puso en marcha el casamiento. Sí, me acuerdo. A mí me llega de la nada. Yo me acuerdo que estaba en el micro y me llega... Ay, me acuerdo. Para vos me empezaste a pedir números de amigos. Sí, de la nada. Yo también decía, ¿para qué mierda querés? ¿Qué carajo querés? Yo tipo, me va a hacer una fiesta de sorpresa y me está pidiendo todos los números a mí. Hoy tenía una fiesta de sorpresa en febrero. No sé. Nosotros cumple en octubre. Bueno, nada, me pide los números de unos amigos. Bueno, te los paso. Chau. Después, me acuerdo, me fui a tomar un micro. Estaba en el micro. Como una ridícula empiezo venías a llorisquear. Iba a la psicóloga. Y empiezo a lloriquear en el micro porque me manda la invitación a su casamiento. Fue hermoso. Fue ridículo a la vez, yo llorando en el micro. Fue muy gracioso porque le mandamos a todos al mismo tiempo y todos tenían una reacción de ¿qué carajo es esto que está pasando? Y nosotras tipo, sí. Así, pasando. Así como escuchaste. Así como lo escuchás ahora. Así, bueno, nada, me casé, muy lindo, muy linda la ceremonia. Fue hermoso, fue muy lindo. Estaba re nerviosa, casi me cago encima. Sí, me acuerdo. Me acuerdo cuando entraron, que fue tipo re sutil y nadie las esperaba que entren ya. Entraron. Hola. Y vos estabas muy, así, muy... Muriendo. Sí, como muy chiquita, ¿entendés? Con Alma decíamos, ¿y si no lo hacemos? ¿Y si no lo hacemos? Y después... Ah. En el momento, pues estábamos tan nerviosas que dijimos, ya, nos vamos corriendo. No, fue re lindo. Fue hermoso. La pasamos re bien. Todas sí. La pasaron re bien. Sí. Sí, la pasamos increíble. Así que nada. ¿Eso cuándo fue? ¿Qué día se casaron? No me preguntes. ¡No! ¡No me quemes! ¡Josefina! Bueno, febrero. No, marzo. ¿Marzo? Principios. 5 de marzo. Ah, a ver, déjame ver la invitación. Sí, creo que sí. Me parece que 5 de marzo. Quiero creer. Bueno, ya fue hace un montón. ¿Hace un montón? Ya casi dos meses. Estamos en mayo. Ah, 2 meses de casada. 2 meses de casada. Pero nada, estuvo muy divertido. Aparte nada, como que ya compartimos varios amigos con José y yo, o si no, yo conozco a sus amigos, ella los míos, y es como todo muy familia. Claro. Me encanta, me encanta. Todos se conocen entre sí, entonces bueno, sí, nada, la pasamos literal. Muy bien. Buscando foto de la invitación. Y aparte eso, fue re íntimo y como re personas que sí, ¿entendés? Va, vos más que nadie lo sabes. A todo esto yo cambié de look para el casamiento. Sí, re. Yo te vi unos días antes que nadie te había visto. Claro, casi bueno, nadie. Ahí sí nos juntamos a trabajar. Sí, sí. Agarramos la pala. La concha de vera. Y ahí craneamos todo. Fue ahí unos días antes del casamiento. Claro. Pero no, sí. Estuvimos como con delay. Hablábamos mucho del tema, pero queríamos hacerlo cuando verdaderamente nos sentamos preparadas. Bien, bien. No así nomás. Claro. Pero bueno, sentimos que ahora era el momento. Ah. Pero bueno, entremos a la hora. ¿Cómo te sentís ahora? ¿Qué estuvo pasando estos tiempos? Cuéntanos, cuéntanos. ¡Ventila! ¡No! ay, no, de todo. Ya, bueno, lo dije, que arranqué la facultad, se terminó el secundario. Primero, por un lado, por fin. Por otro lado, es como, ah, ¿qué carajo hago? La concha de lora. Pero bueno, nada. Ya hace un par de meses cambió totalmente mi estructura diaria. Cero estructura igual. Pero eso es todavía lo que más me cuesta, porque tengo que organizarme para estudiar, para leer, para llegar con los con las lecturas. Tratar de ir todos los días a la facultad, no dormirme, y bueno, tener vida social en medio, bueno, es un montón. Es un quilombo. Y todavía estoy como en esa, en la búsqueda de la organización. De hecho, empecé un taller con un amigo, Jere, le mando un beso. Arrancamos un taller para lectura y escritura preparciales, sí. Qué sé yo. Porque la verdad que es un quilombo. Sí, todo. Es. Pero bueno, en otro orden de cosas... como ahí, llevándola. Porque ahora mi preocupación es esa, pero como que eso, viste, desencadena otras cosas. La falta de organización, el ocio también te lleva a, che, ¿por qué no estás haciendo estas cosas? Bueno, y tratar de ser responsable, pero viste que cuando no lo sos, te sentís culpable y cuando haces una cosa, decís, che, pero no hice todo esto, además. Y es, pero que hiciste una cosa. Claro, y bueno, estoy como medio en esa. Terapia de por medio, obvio, uh-huh. Pero bueno. Eso. Y nada, igualmente, como bien rodeada, por suerte, puedo destacar de cosas buenas. La verdad es que estoy re contenta con mi círculo. Y nada, como esto, nuevos espacios, nuevas personas que me llegan en este momento de la vida. Que la verdad que me está haciendo bastante bien. Y siento que los necesitaba. ¿Vos? Yo, justamente con lo último que dijiste, concuerdo un montón. Ahora, bueno, nada, que volví a la colectividad. Dicho anteriormente, encuentro otro espacio, otra gente, un conjunto que es muy lindo. Entonces, nada, me llevo re bien. También desea su vista mi primo ahí. Yo iba a arrancar con mi prima, hermana de él. Dijimos, ahora, y arrancamos las dos, pues nos da ansiedad ir solas. Listo. Bueno, ella abandonó. Me dejó sola, pues trabaja y tiene muchas cosas que hacer, no le da el tiempo. Entonces yo me quedé. Y bueno, pero tuviste el valor de quedarte. Fue para bien. Y nada, me acerqué mucho a mi primo. Ahora somos, nos llevamos muy bien. Me hizo ver todo Star Wars. Así que ahora me gusta mucho Star Wars. Yo no, no es que no la quería ver, pero si no, no la veía, pues sabía que me iba a gustar mucho. Iba a ser. Yo soy una persona que es mucho de los fandom, tipo, me gusta mucho Marvel, me gusta Harry Potter, me gustan todas las banditas, todo. Entonces yo me, pero cuando te gusta algo, te gusta mucho. Mucho, claro. Yo no soy como, bueno, sí, me gusta, no, no. Entonces ahora estoy pensando en mi próximo gato ponerle Víctor Anakin. No, bueno. Víctor. Porque mi gata se llama Emily, boluda. Emily Víctor, el cadáver de la novia. Oh, por favor, Dios. Un poco de cultura. Bueno. Así que nada. Nada, también encontrándome en nuevos espacios con nueva gente y me gusta mucho. Siento que también despejo la cabeza ahí un montón cuando estoy a mil. O capaz Pablo me agarra y me dice, che, vamos. Bueno, ahora estamos viendo películas. Antes era, che, vamos a tomar una cerveza durante el verano. Y ahora es, vamos a ver una película. Dije, estamos cambiando con las temporadas, vamos. Está bien. Sí, obvio. Pero también es esto de buscar como, va, sin buscar en los nuevos vínculos, como que vas hallando qué, o sea, qué va más en ustedes, ¿entendés? Claro. Qué disfrutan más, qué les hace mejor. Está buenísimo. Y que encontrás nuevos hábitos, conocés nuevas cosas. Claro. Está copado eso. Entonces, nada, acá estamos al pie y me dice, che, ¿qué haces? Y nada, pasamos el tiempo en vez de, o yo le digo, estoy triste. Me dice, bueno, dale que vamos a comer churros. Y dije, bueno, vamos. Entonces, nada, con la colectividad, la facu, esto, mi novia, es como que estoy tratando de partirme en mil. Total. Porque, nada, tengo que hacer muchas cosas. Siento que el día necesita más horas. Más horas. Ay, a mí a veces me pasa lo mismo. O a veces me pasa al revés. Quiero que termine. Sí, también. O sea, que pase más rápido, ¿entendés? Pero bueno. Bueno, volviendo para atrás, hay algo que por ahí estoy tratando de superar un poco y es mi tema con el paso del tiempo, que es un tema al que recurrí mucho la temporada pasada. Sí, sí, sí. Como que ya lo estoy manejando un poco mejor. Ah, bueno, bien, bien. Pero bueno, igual no dejo de ser la nostálgica que soy siempre. Y con esto quería ir a un tema que vos, no. ¿Yo? Puede ser que no hayas visto. Que es la asusta. Serie de Fito Páez. Bueno, pará. Dios pará, mío, pará, necesito hacer un paréntesis razones, gigante. Tengo mis razones. Pará, necesito hacer un paréntesis gigante. Bueno, no digas ningún spoiler. No. Es que la vean. Les va a movilizar toda la estantería. Todo. La estantería. Soy una señora. Sí. Yo estoy esperando a mi mujer para verla. Dale, Alma. Que la vamos a ver. Dale, Alma. Pero bueno, nada, luego ya vamos a ir al caso. ¿Para? No, es preciosa. Y bien, siento bien. Que la vi en el momento que la tenía que ver. Como que me ayudó en un montón de cosas. Pero pará, cabe aclarar también que a Cata le gusta mucho Fito Páez. Sí. Tipo, mucho. No es que. Mucho. Le gusta Fito Páez. Aparte de esta, a llama... mí me gusta Fito Páez, pero a Cata le gusta mucho. Tipo, no entiendo. Me no di cuenta. Si aparte... se entiende cuando digo mucho. Sí. Me di cuenta aparte de que somos muy parecidos, ¿no? Va, no sé, como que muchas cosas que le pasan a él o que están en su personalidad. ¿De qué signo es Fito? De Piscis, creo. Cumple punto. Los en marzo cumple. Sí, Piscis. Sí, Piscis. Y bueno, nada, como que siento que, o sea, no es solo un ídolo o un referente, es también alguien con que viste, cuando ves a alguien tan irreal, sentirlo tan cerca en cosas, claro, parecidas a vos, es re flashero, es re loco. Y lo que me pasó con la serie fue eso, ¿entendés? De hecho, bueno, ya Fito de por sí tiene una historia bastante potente que yo ya conocía, pero ahí se ve mucho más en profundidad y se ve literalmente la profundidad, lo oscuro, ¿entendés? Y es tremendo. No, es tremendo, te va a encantar, así que nada, te lo recomiendo a vos, sí, y se lo recomiendo a todos. Es preciosa. Aparte, el chabón es igual, boludo. Sí. Y Charlie, por lo que viene el tráiler también. Andy Chang la rompe. Charlie joven, por favor. Por el amor de Dios. Fito joven. Y Fabiana. Ay, Dios mío. No, Fabiana joven. Toda. Dios ando. No, pero aparte, perdón, están amor. Muy bien hechos. Están muy bien hechos los personajes. Y muy bien actuados. Así que nada, está buenísima y es súper movilizadora y tiene que ver con un montón de cosas que venía contando y venía diciendo y venía charlando con vos hoy, que tiene que ver, bueno, con un montón de temas, pero en específico la familia, crecer. Sí, las dos estamos con lo mismo. La soledad, la culpa, bueno, la remueve culpa. un montón de cosas, te lo juro. Así que nada, está muy buena y si están en esas, todavía les va a movilizar mucho más. Hay gente que me vio, gente de mi familia y más, que me vieron llorar con los capítulos enteros. Yo no paraba de llorar porque tras que, no sé, sonaba un tema que me emociona mucho, lloro. Un momento que me emociona mucho, lloro. El padre, esto, lo otro, lloro. Y solo lloraba. Y sí, no podía, amiga, ni cantar. Hay que solo llorar. Y bueno. Sí, total. Pero bueno. Mientras agua. Uy, mientras ¿cómo? Hay agua para llorar, que llore. El tema es cuando te tapes. Eso no está bueno. No. Pero bueno. Hay de todo un poco en esa serie, así que la recomiendo. Yo tengo una recomendación. No tiene absolutamente nada que ver, pero... Estamos hablando de recomendaciones. Pero bueno, sí, entra el caso. How I Met Your Mother, ¿cómo conocí a tu madre? Es una sitcom, es larga, pero es excelente. Porque tiene todo, tiene romance, tiene chistes, tiene todo. Los personajes son excelentes, cómo crecen. Y cosas que me está pasando mucho, que me pasan en la vida y digo, esto es un capítulo de How I Met Your Mother. Tipo, es excelente. Literal. Y aparte Ted, que es el protagonista, la serie trata de que el chabón le cuenta a los hijos cómo conoció a su madre, pero da unas recontra re mil vueltas, pues es toda la puta serie. Sí. Al final conoce a la mujer y es un romántico y da todo y está, es excelente. ¿Está en Netflix? ¿Dónde está? Está en Star Plus. Estaba en Prime, pero la sacaron. Fuck. Ajá. Prime, la concha de tu madre. Pero bueno, es excelente, está muy buena. Bueno. Amo How I Met Your Mother. La otra vuelta en mi clase hice una referencia y yo dije, la concha de hora, para esto nací. Bueno, amamos. Esta amamos fue la zona de momento, sí, recomendaciones. Pero bueno, nada. ¿Con qué podemos ir ahora? No sé, yo siento que, hablando de cómo estamos ahora, estoy en un limbo. Tipo, cuando vos empezaste a hablar de cómo estabas, yo no podía admitir, porque es como que estoy entre que estoy. Anoten mis notas para venir acá. Dije, voy a anotarme más o menos para dónde quiero ir. Y lo que anoté en sentimiento fue que estoy con picos muy altos de muy feliz y muy bajos, muy triste. Ay, total. Y yo no sé si será el mercurio retardado. Pero bueno, acá estamos, no sé. No, a mí también me pasó. Y a veces, bueno, creo que mucho de esto ya lo he dicho en la otra temporada, pero bueno, sigo siendo la misma persona, me pasa lo mismo. Pero para los nuevos también, les comento. Como que me pasa que cuando estoy con gente, que como que me distraigo de lo mío. Claro. Es el pico de felicidad, sí. ¿Me entendés? O de estar re bien y sentís que todo es rosa y está todo bien. Tal cual. Y después, cuando bajás a tierra... o estás solo mucho tiempo o cosas así, o simplemente te baja la info, me ahogo en un pozo de angustia a veces. Sí, tal cual, yo también. O de tristeza. Y no sé por qué, viste, uno se da tanto, como que lo que decíamos hoy cuando charlábamos, uno a veces es literalmente su peor enemigo. Sí, sí. Y nada, como que también está bueno buscar el balance entre estar solo y estar bien. Como dejar de golpearse tanto a uno mismo. No sé si te pasa. Sí, a mí también me pasa exactamente eso. Es como que estoy muy bien. Capaz es una semana que estoy muy bien y una semana que estoy muy mal. Y no sé. Vengo ahora de estar mal, pero ahora como que retomé, ¿viste? También porque la semana pasada no tuve clases y como que caí en... Sí. En la concha de la lora. Bueno, estuve viendo toda la semana Star Wars, literalmente. Para sanar el corazón. Sí. Y bueno, y ahora extraño Star Wars. Ahora, ¿qué me pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué me le encanta. Pasó a Hochu? Y bueno, cambios. Y bueno, nada. Y ahora estoy mejor. Pero es como que también extraño el estar mal. No Ay. Sé qué pasa. Es como la comodidad de. No. Pero también siento. Ya le dije recién hace un rato que tengo que hacer muchas cosas. Y siento la presión de que. Yo misma me pongo presión de que tengo que hacer muchas cosas, tengo que cumplir con todo el mundo. Sí, no tengo que decepcionar a nadie y es una recarga. A mí me pasa eso todo el tiempo. Sí. Entonces caigo en que no termino no cumpliendo con nadie y me pongo mal porque tengo que estar con todos y tengo que estar todo el tiempo que tengo que hacer esto, que lo otro. Tengo que cumplir. Sí. Y me pongo una presión terrible y me imagino lo que tengo que hacer de acá a 3-4 meses y ya digo, no, la concha de la lora. No. Sé que tengo que hacer esto y para ese momento no llego, tipo, me va a salir mal. Sí, no está bueno. Hola, psicóloga. Sí, sí, estoy buscando una psicóloga, si conocen a alguien. Cáncer de psicólogo. La concha de la lora. No sé, grabo las entrevistas, la sesión, la subo. ¿Qué hago? Lo que sea, denme un psicólogo. No, pero no, bueno, voy a buscar, estoy en busca de uno nuevo. Porque la mía me dejó, como repito siempre en todos los episodios, temporada que pasada. Aparezca. En la temporada pasada la mitad era, sí, porque yo hablé con mi psicóloga y después fue porque me dejó. Porque como no hablo con mi psicóloga, les comento. Claro, como, esta es mi terapia. Creo que por eso también estábamos medio insistiendo con grabar, ¿no? Sí, sí, necesitamos canalizar un montón de cosas, pero porque es un espacio donde realmente es terapia. Sí. Ustedes, sí, psicólogos. Gracias, oyentes, por tanto. No sé si tanto los oyentes, es más bien el micrófono. Que sí, literal. Como que te hace soltar. Literal, literal. Bueno, yo por suerte sigo yendo y la verdad es que todo esto que vos estás diciendo lo estoy tratando un montón también yo en terapia. Así que, no sé, calculo que por ahí hay otra persona del otro lado que les puede estar pasando lo mismo. Y la verdad es que no sé de dónde es el motivo, pero nos pasa un poco a todos y por momentos más o menos, pero eso de sentir como los sentimientos o los estados en el extremo. Sí. Pero nunca había escuchado a alguien que diga extraño estar triste. Tipo, viste que todos dicen estar feliz o estar triste es como un estado. Sí, sí. Y que alguien lo tome como un... Pero que lo tomes como... Que fue tu lugar. Claro, tu lugar y que lo extrañas. Es raro. Pero es re loco. Porque extraño estar triste y no ahora, como ahora siento culpa. Todo el tiempo siento culpa de lo que hago, lo que no hago y por qué lo hago así y por qué no de la otra manera. Bueno, también tengo ciertas cosas que me influyen en darme razón de que tengo culpa. Entonces yo estoy como. Basta, ¿entendés? Tipo, es más, esto el otro día se lo estaba contando a Alma y se lo estaba contando llorando y ahora lo puedo contar sí. Así nomás porque, no sé, el micrófono me protege de las lágrimas. pero acá dijimos, si queremos llorar, lloramos. Claro, sí, estamos viendo quién llora primero. Estamos peleando por quién larga la lágrima primero. Porque estamos las dos bastante movilizadas y sensibles. Igual, pero bueno, puede ser. Pero sí, así como que, no sé. O sea, no te digo que prefiero estar triste que feliz, pero a veces es... ¿Sentís cómoda? ¿Te encontrás en ese lugar? Claro, yo tengo un poema que escribí, no sé si tanto poema, más un texto, que escribí, que se llama El traje de la tristeza. Y a lo que voy es que es cómodo estar con... Pero hay que sacárselo, no es algo... Tuve una conversación hace poco en donde a la otra persona le conté sobre... Le mostré este texto, de hecho, y me decía, no, bueno, pero es cómodo, tipo, si yo estoy siempre con el traje puesto, después no puedo sentir otra cosa más que tristeza. Claro. Y yo le decía, no, pero no está bien eso, porque después se te desgasta y tenés uno solo, no puedes estar siempre triste. Siempre cayendo en la metáfora esta, ¿no? Que es un traje. Y después yo estaba triste, después de mi cumpleaños, y esta persona me decía, pero... Tipo, me usaba mi argumento en contra mío, ¿entendés? Tipo, sí. No puedes estar triste siempre. Yo digo, ay, la concha de tu madre, no me gusta sí que usen mis palabras en contra mío. Que decía lo peor es que sabía que tenía razón. Claro. Entonces, eso es lo peor. Cuando usan algo que vos dijiste para... no en contra tuyo, ¿no? Porque es a favor en este caso, pero en contra tuyo. Sí. Y sabés que tenés razón. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, vas a decir, sí. no tenía razón. Claro, no. Menos yo. Y menos vos, obviamente. Ariana cabeza dura. Ay, sí. Estamos muy mimetizadas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es perspectiva adolescente. Claro. Pará, no hablamos de eso. ¿De qué? Cambian el título. ¿Qué pasó? Crecimos. Era hora. Ay, basta. Tenemos que sacarnos la careta de adolescente. Ya todo el mundo me estuvo. Basta, no son adolescentes. Yo tipo, no, tienen razón, la concha su madre. No me gusta, pero bueno. Ya está, ya cumplí 19. Basta, me parece que no superé un carajo el paso del tiempo. Sí, no. Es venir acá para darse cuenta que hay un montón de cosas que no. Que no. Hay que destaparlas. No, o que también son parte de uno, qué sé yo. Siento que un poco que voy a lidiar toda mi vida con el paso sí, del olvidate. Tiempo. Con la nostalgia del paso del tiempo. Bueno, y no queda otra. Perspectiva no tan adolescente. Pero nostálgica. Claro. Perspectiva de recordar el adolescente. Ay, no, basta. Dios, qué triste. Ay, la otra vez, ¿con quién me pasó? Bueno, no me acuerdo. Que estábamos viviendo un momento re lindo y me dice como algo de... Como que ya estaba pasando, ¿entendés? Como que ya era parte no, del pasado. No, la concha de tu madre, ¡callaste! No, ¿cómo me vas a decir eso? Sí. Y, no, o como que se nos va de las manos. Y no. Ayer estaba viendo un video. Ni yo digo eso. Literal. Ayer estaba viendo un video de unos que son trillizos. Y el chabón decía que a él no le gustaba pensar en recordar, tipo, cuando alguien decía un recuerdo o algo, pues es como que ya pasó, ¿entendés? Y es lo triste. Y el otro, el hermano, decía que al revés, tipo, a él le ponía feliz que haya pasado. Él le dice, no, ¿cómo vas a decir eso? No, pero porque, o sea, fue un momento feliz, pero está agradecido que está en el pasado y que ahora está en otro momento. Claro. Entonces ahí hay dos maneras de ver las cosas. Puede ser. Bueno, yo soy el primero, no soy el segundo. Y le decía, no, callate, me pone triste. ¿Yo? Eso. Y el otro, pero bueno, ya te pasó. Para, ¿sabes qué? Me doy cuenta ahora hablando de esto. Así como vos hablabas de que tú por ahí sentís como un hábito la tristeza y que te gusta estar en ese lugar, así como un lugar. Yo siento que recordar es re mi lugar. Sí. Tipo, me hace mierda. Pero también me encanta, es como que me encanta vivir de los recuerdos de alguna manera. Y todo el tiempo con vos, con cualquier amigo, sí. creo que para ser amigo mío más o menos es un requisito. Que conoces nos juntemos a Cata, ya sabes. A recordar, sí, ¿entendés? Sí. O hablar de cosas que ya pasaron. Porque un poco como que me hace dejar de extrañar eso. Y también como que lo quiero mantener vivo, ¿entendés? Pero ese tampoco recuerdo. Dejas paso a nuevas cosas y vivís recordando. Esa soy yo. Justo ayer pensé en un tatuaje que me quiero hacer, que es de la pintura de... Ah, la concha, se me fue el nombre, pará. Let me Google it. La de Dalí. Sí. La persistencia de la memoria, ahí está. No tuve que googlear, me acordé. La persistencia de la memoria, que es la de los relojes derretidos. Es excelente. Sí. Bueno, me quiero tatuar algo con respecto a eso. Así que... Sí, tiene que ver. Sí. Y también tengo otro que... Yo me también, bueno, en el proceso obviamente me tatué, pues no me voy a quedar quieta. Me hice el sol de la bandera argentina, carajo, y abajo me puse mi tierra santa. Y me quiero hacer del otro lado girasoles que busquen el sol. ¡Ah, qué lindo! ¿No es hermoso? Me encanta. Pero mi tatuador también me abandonó. Se me fue a Europa. Alan, la concha de tu madre. No, mentira, te amo, Alan. Así que nada, estoy esperando que vuelva él para hacerme ese con él. Me encanta, me encanta. Te estoy esperando, Alan. Ya, Alan tiene un sticker de perspectiva adolescente. ¡Ah! Lo amamos. Lo amo. Como ya ven, seguimos siendo las mismas chicas lindas y nostálgicas. Sí, siempre. ¿Por? El tema es que hubo un álbum de Taylor Swift en el medio. No tocamos ese. No tema. Se habla. Me acordé porque tengo el mate en la mano que me regalaron mis amigos Rena y Jan. Muchas gracias, los quiero mucho. Que es medio bordó por el tema de Maroon de Taylor Swift. Pues es el mejor tema en el puto álbum. O sea, mi tema favorito de Taylor Swift de toda la vida va a ser Getaway Car. Y Maroon es un close con tipo segundo. Sí, es The Reputation. Albumazo. Para Tom Hiddleston. Y el tema es excelente, o sea, es hermoso. Me parece excelente tema. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿cómo pegó ese álbum? La concha. No, este último álbum. Mi tema. Midnight. Oh, oh, oh. Ah, la Las minas cantaran. Obviamente, la Vander Hayes. Me encanta. Sí, sí, sí. Y bueno, yo todavía tengo es saumerios más, de la me banda. Me acuerdo cuando salió el video de la Vander Hayes. ¡No! Pará. Contexto. No, no hay contexto. Novia. Sí, hay contexto. Es muy raro el contexto. No se puede dar contexto de todo eso. Pero voy a contar algo. Nosotros nos juntamos a tomar una birra. No se puede decir si ya lo habíamos planeado. No, no, ¿qué? No. Habíamos quedado. Sí, José y yo de ir a tomar una birra. Sí. Yo estaba con unos amigos. Mis amigos, obviamente, quieren a José como todos amigos del bien. Pero a todo esto, yo no los conocía a los amigos. Tipo, ahí fue la primera vez que después terminaron yendo al casamiento. Sino que a mí no me conocían. Y, pero te querían conocer. Claro, y cuando me dijo, ay, ¿quieren ir esto? Yo le dije, que vengan, no muerdo. Y estaban nerviosos por mí. Yo tipo, soy una persona normal. Entonces nos vinieron, fuimos a un barcito, tomamos algo, qué sé yo. No, no fue. Fuimos a un barcito, tomamos. ¡No! ¡Demencia extrema! Bueno, delirio, bueno. Risas, no carcajadas. Bueno, nos cagamos alcohol. De risa, fue excelente, contamos muchas cosas. Nos reímos mucho. Bueno, cierra el bar. Pues día de semana, nosotros desempleados. No me acuerdo. Sí, fue en vacaciones. Pero era día de semana. Sí, o sea, nos echaron, nos fletaron. Claro. Y bueno, quedamos en la calle tomando birra. Pues todo adolescente. Y sale la Vander Hayes. Y lo vimos. Todo esto, o sea, claro, mi tema favorito del disco, salía el video. Y nosotros estábamos completamente en otra. Y de la nada vimos la notificación y dijimos, a verlo. Claro, y lo vimos en medio de la calle, al lado de la iglesia. Hermoso. Rezándole de Taylor Swift. Y nada, vimos Lavender Haze juntas. No lo podíamos creer, creo que gritábamos en la calle todo. Sí, aparte de encima se está meando. ¿Por qué contas todo? Es muy gracioso. Cata se está meando y dice: bueno, voy a mear a un árbol. Avísame si viene alguien. Cata va a mear, pasa una moto. ¡Ay! Era terrible. Excelente. Ay. Y cuando viene la semana y me dice: ¡deja que me vine de video! ¡Alguien pasó una moto! Y yo, tipo, ni idea, no lo vi. ¿Qué sé yo? Estoy mirando el video. Claro, cerré la moto. Salió la Under Haze. Claro, ay, no. Bueno, y así recuerdos eso. Miles del verano. Sí, sí. Lo único que amo del verano, las noches. Sí, amo el verano porque estoy todo el día al pedo, tomando cerveza, haciendo nada. No, yo me cagué de risa este verano. Fue hermoso este verano. Mirá sí. Que odio el verano. Y la suelo pasar mal en verano, ¿eh? No, yo la pasé. Como que asocio más las estaciones de invierno, otoño, a la felicidad. Más no, que... yo el invierno la paso re mal, me pongo re triste. ¿Sí? Re. Es que la mayoría, ¿viste? Yo sola no creo que le veo como felicidad. Sí, no, pero yo fui... Siempre se dio que no, tuve periodos tristes. Primavera, ponele, también me gusta. Y siento sí, que soy feliz. Me da como bastante igual. A mí verano me destruye un poco. Pero en invierno... Siempre que es invierno estoy triste. Tipo, me agarra de triste. Vacación invierno me pasa como el orto. Tipo. ¿Sí? Sí. Pero bueno, en el verano... A ver, mi estación favorita es otoño. Ya le dije, pues, chica linda. No hay otra opción. Claro, en verano no me gustan los extremos. Ni verano ni otoño. Pero sé que en el verano no hago nada. Tipo, encima veníamos del mundial. No tenía que estudiar un carajo. Que tenía amigos, salir. ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Pablo, que cada 2 segundos me decía: José, vamos a tomar birra. Y nos la pasamos una semana entera, todos los días, yendo a tomar birra. Hermoso. Fue excelente. Yo la pasé re bien. Sí. Bueno, yo también. Todo el tiempo estaba con amigos, haciendo planes, saliendo a tomar birra. Mucha birra de por medio. Y ya, este verano creo que es el que más toma birra. Pero tomé también mucha birra. También cociné mucho durante el mundial. Sí, a mí no me cociné una mierda. Cerré el orto. La concha tu madre. Quiero decir esto a mi familia. Espero que guarden este recuerdo para siempre en sus corazones. Para cada partido. O sea, para el primero no cociné nada. Dijimos, vamos a comprar algo. Compramos. Y así nos fue. Sí. Después, al segundo partido, ¿qué partido fue? No me acuerdo. ¿Con México? No. ¿Sí? El tercero no fue con México. Bueno, no sé, el segundo partido. Uy, ya me afecta. Ya me estoy olvidando del recuerdo del mundial. No, no. No, no, bueno. eso no. Pero bueno. Fechas. Bueno. ¿Segundo partido? ¿Qué? No, habla y tengo algo para comentar, así me acuerdo. Segundo partido, cocino. No me acuerdo que cociné un pan, me parece. Listo, ganamos. Me dice a mí como si yo hubiese estado. No, qué sé yo. Y si vos me corregís mis propios recuerdos. Sí, es verdad. Lo hago siempre. No, Cata, no cumpliste años el 6 de octubre. Me deja de mierda. Lo hago siempre. Paren. Bueno, cocino al segundo partido, ganamos. Listo. Entonces dije, esta es la cábala. Empecé a cocinar para todos los partidos. Para todos los partidos cociné pan, focaccia y pan y focaccia. Y de puta. Lo único. Se la pasa diciendo, ay, mi focaccia, ay, mi risotto, ay, mi sopa. Nunca obvio. Me hizo un puto risotto, una puta focaccia. La y sopa sí, hija de puta. Sí, sopa sí. Hemos tomado varias veces. No, dos. Bueno. A todo esto, pará. ¿Qué me hace el mate vacío? Ah, concha tu madre. Fuimos a ver a Harry Styles y presenciamos el partido contra Australia. Hermoso. Fue el mejor momento hermoso. De mi vida. Cine. Arte. No. Vieron que está el video que Harry salió con el público. Ni pelota. Ni lo vimos. Estaba cantando. Estaba feliz que habíamos ganado. Harry Styles, ¿quién chota te conoce inglés? Mentira. Te amamos, Harry. La pasamos re bien, pero. Ay, fue hermoso ese día. Ya todos cantando. Encima entramos al estadio y no lo estaban pasando. En la entrada, yo en la dije, fila, la concha de tu madre. En la fila estaba un tipo mirando el partido, el único en toda la fila, más o menos. Sí. Yo me pegué al chabón. Lo estábamos corriendo, tipo, para saber qué pasaba. Claro, no te vayas de acá. Estábamos mirando todo el partido con vos. ¿Y te acordás que vino una marea gritando gol? Ay, fue hermosa. O sea, fue mentira, no fue porque gol. No era gol, pero fue tan lindo porque escuchabas el eco de la gente venir con el gol. Ay. Y tipo, abrazándonos. Hermoso. Estaba, fue muy lindo. Y bueno, y después cuando lo vimos. Cuando lo pasaron, fue increíble. Y bueno, después el show, tremendo. Sí. Y después, a la semana más o menos, yo fui a ver a Hugo. Ustedes no saben lo que. Mi vida fue un antes y después de eso. Hermoso. Pero increíble, ¿eh? Yo te juro que me marcó un montón. Tipo, cada tanto escucho voz y tipo me acuerdo y me pongo muy mal. Tipo, extraño a mi gordo Quiero Bondiola. Estar ahí. Sí. Creo que mañana saco un tema. Sí, te amo vos. Sí. Pero yo no sé, es que no te puedo explicar lo bien que la pasé. Tipo, le escribí un texto a ese recital. La pasé muy bien. Yo no sé si lo conté el año pasado que fui a ver a Fito. Los 30 años del amor después del amor. Que de hecho es el nombre de la serie. Cabe aclarar. No. No, o sea, no hubo tema que no haya llorado, ¿me entendés? Y cantando, llorando. No, no, fue terrible. Fue hermosamente terrible, ¿me entendés? Estoy esperando otro recital. ¿Cómo me llena de alegría los recitales? Sí, total. Estoy esperando que la forra puta de Taylor Swift saque entradas, la concha de tu madre Taylor Swift. Que deje de ilusionar pibas. Sí. Encima dicen que no viene un carajo. Sí. Taylor, la puta madre que tuve. Encima que rompió con el novio, ¿qué pasó? ¿Se acabó el amor? Yo ya no entiendo. Es muy difícil ser fan de Taylor Swift, para los que no entienden. Sí, el otro día le digo a Pablo, vos tenés que escuchar Taylor Swift. Y le empecé a poner música en el auto de Taylor Swift. Y capaz me habla y decía, cállate que viene una parte importante. Y después me manda un video que estaba viendo una serie y pone Taylor Swift y me dice, ya no me dejan paz. Y yo tipo, no. Así es la vida de la excelencia Swiftie. Me encanta, así somos la Swiftie Champagne. Sí, pero bueno. Ay, todo Dios. Un viaje de idea. Quiero ir a un recital. Me encanta la música. Urgentemente. La Dios. Manera que te cura. Y bueno, y ahora me aferré mucho al cine, le estaba contando a Cata. Sí. Tipo, me empezó a hacer, no sé, bien. Tipo, o sea, ya de por sí me gustaban mucho las películas y todo. No soy cinéfila ni nada de eso, pues chupame toda la pija. Pero, no sé, me empecé a... qué sé yo, capaz porque estaba mal y veía películas y era como una manera de distraerme y de reconfortarme. Claro. Más que nada Star Wars. Me encanta que te guste Star Wars igual, sí. Me encanta. Pero no sé, le contaba acá ayer que me está pasando esto. Sí, podríamos hacer eso. Recomendaciones. Tipo, no sé. Star Wars. No, pero de cosas en general, de lo que estuvimos viendo últimamente, escuchando. Yo recomiendo mucho, últimamente le estoy diciendo a todo el mundo, tienen que escuchar Wars. Porque. Puede gustarte la música que te guste, pero... O sea, el chabón, a ver, no hace es música. Es más trascendental. Pero las letras que tiene el chabón, que es como... Sí. ¡Wow! Te amo, gordo. Es como... Mi gordo. Es como no escuchar Charlie. El otro día subí... Pará, el otro día, viste... No sé si viste mi tweet. Subí tipo... Me chupan todos la pija. ¿Cómo no vas a escuchar Charlie García? No, o no sea... No. No lo puedo entender. Bueno, estaba un poco bajo los efectos del alcohol. Y estaba escuchando a Charlie. Y dije... No puede ser que haya personas que no hayan escuchado nunca a este tipo, o sea... Bueno, a mí me pasó el otro día, estábamos es hermoso cuando te pasa eso con un artista. Sí. Y es hermoso que tenga el reconocimiento que se merece. Bueno, aplauso para los músicos. Que aplaudían. El otro día estábamos yendo a un cumpleaños con Alma y nos estaba llevando mi suegro, Quique, ya la auto Quique, un capo. Y estábamos escuchando música, no sé qué, y ya puse una Charlie. Yo dije, poné otro. Y me dice, ¿qué? Y yo dije, otro, la de Charlie, tipo, el tema otro. Y me dijo, ah, bueno, qué sé yo, y la pone. Y yo atrás. Bueno, ¿y qué? Bueno, cuestión. Le digo que pongan otro, porque alto tema. Y yo atrás en el auto, tipo, chancan, tipo, viviendo. Y mi suegro y Alma dicen, ¿sabes que nunca escuché este tema? Y yo, tipo, sabiendo que a mi suegro le gusta mucho Charlie, y yo, tipo, qué ahora tenés el placer y el privilegio de haber escuchado este tema, porque es excelente. Te lo regalo, toma. Toma. Para vos, escuchalo. Pero bueno, nada. Y después no sé, pero me pasa con muchos artistas. Bueno, a mí me pasa con Fito. Y por eso estoy tan rompepelotas con que vean la serie. Pero aparte, escuchen la discografía. Y escúchenla en orden. Es increíble. Bueno, pero ya exigís mucho de la gente. Bueno, pero los argentinos, a ver, argentinos van muy bien. Va muy bien con cada año que se lanza el álbum, ¿entendés? Acompaña muy bien a la historia argentina. Y bueno, por eso Charlie también. Charlie también, obvio. Entonces, artistas como estos, o sea, no solo te hacen escuchar una canción. Claro. Es muchísimo más. Y bueno, nada, por eso también siento que no paraba de llorar un segundo cuando escuchaba las canciones en la serie también. Porque me pasa eso. Es mucho más que un tema. Y me encanta que me pase eso. Bueno, a mí me pasa mucho con Soda. Yo amo mucho Soda. Y siento que si lo digo a la gente como me dice, tipo, ay, bueno, qué básica. Pero no. O sea... Ustedes no sienten el tema de eso, como lo siento yo es como, lo miro a Cerati, tipo, pongo, ahora estoy poniendo mucho el último concierto que está en YouTube entero, sí. Lo pongo y me siento ahí, tipo, nena, viendo una película, y es como, te amo Cerati, tipo, es mi gordo Bondiola, siento te amo Cerati. Siento que son como lugares de referencia o de hábito natural que creamos en nosotras y a los que volvemos. Sí, olvidate. Pero mucho más y mejor que lo que decías de la tristeza. Siento que es algo más trascendental. Sí. ¿Entendés? Igual, ojo, lo de la tristeza me pasó mucho tiempo, me pasó todo 2021. Y ahora no, ahora tuve un desliz ahí de volver a sentir confort y después dije, no, chupame la verga. Yo acá no quiero quedarme. Claro, no quiero volver a esto y nada, ahora estoy que sea saliendo. Un estado. Claro. No, sí. Nada de confort, tipo. no está bueno encontrar confort en cuando estás mal. Y qué sé yo, también estoy viendo que amigos míos están pasando por mismos temas que a mí me pasaron. Tipo, la historia se repite. Más que nada con una amiga que es más chica que yo. Y tipo, le está pasando lo que a mí me pasó a mi edad, a ella ahora, pues tiene esa edad. Yo, la concha de hora, y como trato de decir. Bueno, pero por lo menos también que vea que como que hay una salida. Sí, que olvidate. No es que te quedas estancado ahí. Así que nada, eso está bueno que se lo marques. Y bueno, esto que decís vos, marcar como que es algo repetitivo, quizás es algo etario, algo de la edad, y hay una salida. Y eso yo también siento, está bueno compartirlo. Siento que cada vez que pones, tú tienes un problema ahora, bueno, lo superaste, después lo volvés a tener y lo volvés a tener. Si se vuelve a repetir es porque, como lo estás superando, no es la manera. No lo estás superando. Y hay que encontrar otra manera. Y a mí me está pasando de volver a los mismos problemas y estoy. Tipo, ahora ya me senté y digo, ¿qué carajo hago? Pero bueno, hay que seguir pensando que. Hay que seguir buscándole la vuelta. Otra salida. Tipo, tuviste salidas, pero se ve que no te funcionaron porque volviste. Volviste a lo mismo. Un giro. En el mismo lugar. Estás dando una rotonda, tipo, no, no estás saliendo avanzando. Un camino. Claro. Entonces tomarlo por ese lado. Claro. Que quizá es otra la alternativa. No es que volvés porque vos no podés salir o porque vos tenés un problema o algo así, sino que está saliendo, pero no es la manera, diciendo que. Hay que buscar que otra. Estás volviendo porque tenés que encontrar la otra salida para aprender algo y después llevarlo a cabo en el resto de tu vida. Sí. Sí, me parece muy lindo lo que decís. Muchas gracias. Bueno. Momento, ¿quién me das el mate vacío de vuelta? La concha de tu madre. No, estoy dispersa. Sí, sí. En algún momento o publicaré o lo recitaré mi texto de la tristeza. Está bueno, sí. Yo ya te lo venía diciendo desde el año pasado. Sí, me lo leíste. ¿Te lo mostré? Sí. Wow, no recordaba. No sé, para mí estaría bueno que lo compartas. Quizás lo suba cuando subamos en este episodio. A ver, porque me da mucha vergüenza leerlo. Tipo, yo siento que las cosas que yo escribo se entienden mejor si yo lo leo, o capaz les estoy dando más mi mirada que solo darles el texto. Pero me da mucha vergüenza, más en el micrófono. Tipo, capaz si estamos juntas solas, sí te lo leo. Sí. No tengo problema porque con mis amigos lo he hecho, pero acá la radio. Pero también es parte ya de vos y sí. Está bueno que lo muestres. Que igual es del año pasado, julio, o sea, es viejísimo. Sí, sí, sí. Bueno, pero también es para eso este espacio. Sí, sí, sí. Así que nada. Bueno, no sé. Esta acá, fue la vuelta. Acá dejamos este episodio, pero traemos muchas cosas más. Que se note que hubo cambios, hubo progresos, pero siempre está lo mismo. Y hay más de lo mismo. Y que también siempre seguimos con los mismos problemas porque es parte de todo el mundo seguir con los mismos problemas y las mismas cuestiones, porque es lo que a uno lo hace así. Y por ahí nosotras mismas seguimos buscando nuestra propia salida a la rotonda en la que estamos. Claro. Así que bueno, perspectiva nota de la adolescente de este lado para ustedes. Las y los abraza. Sí. Así que nada. Esperemos que les guste todo lo que se viene. Nosotros estamos muy contentas. El cambio de logo, el cambio de formato de episodio. Sí. Todo. Estamos queriendo, sobre todo, mostrarnos más sueltas. Sí. Y más frescas. Nos damos cuenta de que eso es lo que más nos queda mejor. Lo que queremos ahora. Pues sí. La vida es todo cambiando. Yo me di cuenta que me da mucho miedo el cambio, pero en estos casos hay que cambiar. Y hay que mutar también. Hay que evolucionar. Sí, total. Así que nada, les mandamos un abrazo y esperen lo que se viene. Sí. Gracias. Así que nada, los queremos. Adiós. Bastante feliz, ¿eh?